Sí, pero no importa, para los 51 puedo ir sin problema, me encantaría. Don Henley, The Voice of Summer. Summer, Don Henley en las mañanas, 103.9 FM. Oye, hay una noticia buena que me parece chévere compartirle a hoy, ver, que leí ayer y que tiene el Financial Times y también la tiene la agencia de noticias Reuters y la tiene la BBC, y es que en Inglaterra van a prohibir la reventa de boletas. Okay. Wow. Van a prohibirla. Reselling tickets above face value. O sea, van a regular el mercado de la reventa, y si la boleta no cuesta lo mismo, van a declararlo ilegal. O sea, básicamente la única reventa que va a ser legal es la de ya yo compré la boleta y no puedo ir. Exacto. Y no la puedo vender más cara de lo que me costó. Tengo que venderla lo mismo. Correcto. Pero eso es, bueno, y que, pues eso lo pueden también controlar permitiendo que uno pueda comprar de a dos, por ejemplo. Uh-huh. Porque es que hay portales que permiten comprar 10. Claro. Claro. ¿No? Sí. Entonces, pues, también eso afecta mucho a ese tema. Sí, igual también echa la ley, echa la trampa, ¿no? Es siempre, para todo. Es increíble. Sí, es increíble. Eso no es solo de acá, ¿no? Eso pasa en todo el mundo. En toda parte, ¿no? Wow. Y en todos los sistemas, en cualquier sistema que usted vea que esté medio organizado para funcionar, siempre le buscan el quiebre. Siempre le buscan el quiebre. Pero bueno, la noticia es que los ministros van a anunciar el plan el miércoles en Inglaterra para controlar pues lo que ya está fuera de control, que son los precios gigantescos de reventa en los sitios de reventa como Viagogo, StubHub y todos esos lugares, tanto para eventos deportivos como para comedia y música. Ok, ok. Esta es una de las promesas que hizo el Partido Laborista y es una promesa que se hizo porque los fans obviamente se han quejado de los precios masivamente inflados para los boletos en reventa. Esta decisión llega una semana luego de que docenas de artistas, incluyendo Sam Fender, Dua Lipa y Coldplay, le pidieran a Sir Keir Starmer que protegiera a los fans de su propia explotación. Es que la explotación del fan, no hablamos mucho de la explotación del fan en la música en estos momentos. Hey. Qué explotado que está el fan en estos momentos y no se da cuenta, ¿no? Sí, porque el FOMO le gana. Claro. El cariño por una banda. No, y no solamente el FOMO, ¿sabe qué siento yo también? La cantidad de tiempo y de plata invertidas en la promoción de un artista en redes sociales. Es que si los fans supieran la cantidad de plata que le ahorran a un equipo de mercadeo para hacerle bulla a un artista, la pensarían dos veces. Yo creo que claro, la pensarían dos veces. Uno, o sea, las menciones en redes sociales, la cantidad de menciones en redes sociales que puede producir la llegada de un artista a algún lugar o el lanzamiento de un disco nuevo de un artista, pasan los millones de dólares. Sí, claro. O sea, usted, el management de un artista no tiene esa plata para invertir en ese artista. Es así de claro. Sí, es cierto. Sí, el Departamento de Cultura, Medios y Deportes anunciará sus intenciones de finalizar esta práctica de reventas a escala industrial y esto les ahorraría un total de 112 millones de libras esterlinas por año a los fans en materia de conciertos, eventos eventos deportivos. Qué bueno que pase eso. Y que cada vez más artistas también se pongan como al frente de esa vuelta, ¿no? Lo hemos visto con artistas como U2, como el mismo Bruce Springsteen, Coldplay, que siempre, por ejemplo, tienen o están muy pendientes de los que son fans y, por ejemplo, las boletas que son adelante, cerca al escenario, en muchos casos, como en el caso de U2, solo las entregan a fanáticos, a un precio incluso inferior. O sea, hay cosas de esas. Pero tengo entendido que eso estaba muy lleno de bots, ¿no? El tema de los bots con la boletería es complicadísimo porque habrían venta de un concierto y en cuestión de minutos se habían vendido 30,000 boletas. ¿De dónde? O sea, sí. ¡Brum! En cuestión de segundos. Sí, tienen eso muy calibrado. Sí, entonces son bots que ya están, hacen esas compras, suelen hacerlas con tarjetas de crédito. Una vaina que está tan sistematizada. Evidentemente aquí se van a tener que enfrentar a otra amenaza y a otro gran problema del mercado de la reventa, que son los fraudes y las estafas. Claro. Entonces, pero indiscutiblemente, por un lado intentan, por el otro, otros se benefician. Es que es complicado. Pero en últimas, si usted lo ve, o sea, el gobierno, en este caso el gobierno británico, está dando la opción de una solución para el fan. De acuerdo. Si el fan decide pagar tres veces la boleta porque es que es su artista favorito, el problema ya es el fan. Claro. Porque se le están dando las opciones. Pero si decide ir a Instagram y hacerle caso a alguien que dice que le vende la boleta por un poquito más de lo que cuesta, pero y lo estafan y todo el rollo, hermano, se le dijo que los sitios oficiales son este, este y este. No hizo caso. Si usted se va a un cuarto, ya es problema suyo, hermano. Y ahí sí es muy complicado. Y entonces también pasa eso, que muchas veces mucho fan culpa al sistema cuando la culpa es del fan, ¿no? O sea, hay de todo. Entonces, de acuerdo. Si usted tiene las cosas claras, pero decide irse por la barata o por debajo de la mesa, ¿no? Por claro. La breve, pues, hermano, eso ya es problema suyo. Igual acuérdense, amigos y amigas, hoy martes, arrancando semana, que si se ve muy bonito, muy barato y brilla más de lo normal, no es real. Bueno, Larry Summers dice que abandona la esfera pública, esa noticia, en instantes. El expresidente de Harvard y exsecretario de Hacienda bajo la administración de Clinton se va. De la X 103.9 FM. Hoy preguntamos cuáles son los festivales que no se, o el festival que no se quiere perder en 2026 en arroba la X más música. En Bogotá el maltrato animal no tiene cabida. Sé parte del cambio, respeta y protege a los animales. Juntos podemos acabar con el maltrato animal. Denuncia a través de la línea 123 o del teléfono 601-439-9801. En Bogotá somos una gran familia interespecie. El expresidente de Harvard y exsecretario de Hacienda para el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, ha dicho que después de estar mencionado en algunos de los correos donde Jeffrey Epstein compartía correspondencia con otras personas, ya no va a aparecer más en la luz pública. Dice que está profundamente avergonzado de ser mencionado y que lamenta mucho el dolor causado y que por esa razón Summers, quien seguramente hoy en día ocupa un lugar privilegiado en el circuito de las conferencias, abandona ese circuito para entregarse a la oscuridad. Sí, es que no, pues es que no hay otra. Le toca desaparecer del ojo público mientras se calma esa tormenta. Y va a empezar a salir un poco de gente a tomarse un sabático muy, muy tranquilamente, porque lo que se viene es una licuadora. Candela. Donde va a caer un poco de gente y van a hacer un jugo. Sí, él dice, el lunes por la noche reconoció que mantuvo comunicaciones personales con Epstein en 2018 y 2019 para pedirle consejos sobre una relación extramatrimonial que intentaba iniciar con una joven a la que guiaba académicamente. Joven menor de edad, estaba leyendo que tenía unos 16 años más o menos. ¡Wow! ¡Wow! Entonces dice que va a dar un paso atrás en sus compromisos públicos para intentar reconstruir la confianza y reparar sus relaciones personales. Sin embargo, aunque abandona la exposición pública, va a seguir dando clases en la universidad, e incluso si uno entra en este momento a la Universidad de Harvard, aparece como docente en varias materias. Sí, porque estaba al frente de unas becas que se llaman CAP, y tengo entendido que el abogado, o sea, le dijo, o sea, hágale, pero usted no conteste absolutamente nada a nadie. Sí. O sea, manténgase en silencio con respecto a esto, no hable nada. Si tiene que ir a dar su clase, vaya de su clase y punto. Pero si alguien le pregunta por el tema Epstein, calladito. Váyase para otro lado, voltee la cara, silencio absoluto. Que por lo general eso es un índice de que las cosas las están haciendo muy bien, ¿no? Paso mañana. Cuando le dicen, no, cállese. Paso mañana de la X103.9 FM. Y aquí está Robin Schulz con Jasmine Thompson. Eso se llama Sun Goes Down. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. Hey, the sun goes down. As the sun goes down. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. The sun goes down. Hey. ¿Está bien golpear y maltratar a los animales? No. Porque Bogotá debe ser una ciudad cuidadora y protectora de los animales. Sí. Bogotá, nuestra casa más animalista. ¿A

the same. Maybe I should do the same. Funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong. Timberlake en Mañanas de la X-1039. Conquista nuevos caminos con un aliado en la aventura, tecnología e innovación para cuidar tu motor. Repsol, lubricantes de la competición a tu motor. Bueno, ya las letras del disco de Rosalía están en tu idioma en Spotify en caso de que las necesites. Me gusta, porque hay muchas cosas que no entiendo. ¿Hay noticias de ella? Pues me imagino que sí, ha habido. Sí. Estuvo en Jimmy Fallon. Y le fue muy bien. Le fue bien. Se presentó con su vestido de novia, sí, sobre una torta, pero además debutó en el top 10 de Billboard 200 con este último disco que se llama Lux. Es la primera vez que la catalana alcanza un puesto tan alto tras acumular 46.000 unidades equivalentes a álbumes, una cifra que tiene que ver con streaming, con ventas, sí, con descargas y todo esto según Billboard. Bueno, también es el álbum más oído esta semana. Sí. Que acaba de terminar. Sacó a Taylor Swift. En Spotify, sí, está por encima de Taylor Swift. Está número 4 en el top 10 de Billboard. Rosalía. Sí. Lux. Bueno, está. Sí, y es interesante porque precisamente este fin de semana estaba viendo las cifras de cómo los 11 meses que van de este año, Taylor Swift es la artista más escuchada en Spotify. Mes a mes, o sea, los 11 meses ella ha sido número 1. Sí. A ver si diciembre de pronto le toca a la Rosalía. Seguramente. Habrá que ver. Va muy bien ese disco. 1.63 billones de streams en enero, 1.43 billones en febrero, 1.45 billones en marzo, 1.43 en abril, 1.49 en mayo, 1.48 en junio. Julio 1.40, 1.73 en agosto, 1.57 en septiembre, 3 billones en octubre y lo que va de noviembre, 700 millones y un poquito más de streams. ¡Qué bestialidad! Es demasiado. ¿No? Demasiado, es demasiado. Está ahí hay una platica, ¿no? Ahí hay un billetico importante. Una plata grande. Sí. Una plata bien grande. Y que es plata para los dulces, además. Sí, sí. Para lo que ha hecho Taylor Swift. Claro. Con la gira, con los discos, con el merch, con... Esa es plata para los dulces. No. El 70% de los aficionados, ahora que hablamos de la gira y de las giras, preferiría ir a un concierto que tener sexo, según dice un estudio reciente. ¿Ah, sí? Sí, una investigación internacional reveló que las experiencias musicales presenciales han desplazado a otras formas de ocio. Este informe me lo enviaron este fin de semana, se llama Living for Life, de Live Nation, y reveló que el 70% de los aficionados prefiere asistir a conciertos en vivo antes que mantener relaciones sexuales, destacando un cambio cultural en el entretenimiento. El informe global de Live Nation reveló que el 70% de los aficionados prefiere asistir a conciertos en vivo antes que mantener relaciones sexuales. Una nueva encuesta internacional ha revelado un fenómeno cultural muy sorprendente. Pues a uno le puede ir mejor. 7 de cada 10 aficionados a la música afirman que preferirían vivir la experiencia de un concierto en directo antes que tener relaciones sexuales. 7 de 10. 40.000 personas encuestadas en 15 mercados internacionales. Los conciertos se han consolidado, según Live Nation, como la principal forma de entretenimiento en el mundo, superando no solamente los deportes y al cine, sino también al sexo. Pues mira que es que la calle está dura, en serio. De verdad, yo sí digo que a uno le puede ir mejor en un concierto. Depende del artista. Pero es curioso, Living for Life, o sea, el estudio es de Live Nation. Claro. Promotor de conciertos. Claro. ¿Cómo saldrían esas cifras si el estudio lo hubiera hecho Durex? Exacto. Por ejemplo. De acuerdo. ¿Cierto? Claro. Entonces, creo que está un poco sesgado, sí. Pero no deja de ser interesante de todas formas. Sí, los números aguantan todo, es como los números de Taylor. Correcto. Como seguro. Los números de Taylor en Spotify. Estoy segurísimo que eso es puro mercadeo a lo que da. No, también. Y están ahí, son números reales, pero la verdad es que pues se organizan todos para poder contar esta historia que estamos diciendo al aire, ¿no? Para poder generar un impacto noticioso. Sí. De acuerdo. Pero bueno. Pero otras... pues aquí hay gente joven. Véalos. Sí, usted Hagamos una encuesta. Hablemos de esas tristezas. Hagamos una encuesta interna. ¿Sexo o conciertos? Depende. ¿Depende de qué? Del artista, del concierto. No, pero si lo tuvieran. O sea, si usted pongamos... tuviera que escoger entre sexo y conciertos, ¿qué escogería? Pero la pregunta es: ¿en general? En general. O sea. Hoy. Hoy martes hay un concierto o tener sexo. Conciertos. Hoy martes. Sí, o sea, forever. Hoy. Sí, no sí. sé si para siempre aplique, pero pongámoslo hoy martes. No. Hoy martes es el concierto de su artista. No, porque eso es más breve. Ah, bueno. No. Forever. Suponga que usted tiene que escoger una forma de entretenimiento. ¿El sexo o entre el sexo y la música, cuál escogería? El sexo. ¿Las dos no se puede? No se puede. No se puede. Hay gente que lo hace. No, hombre, no. Casi 4 de cada 10 personas en todo el mundo elegirían la música en vivo si solo pudieran disfrutar de una forma de entretenimiento por el resto de sus vidas. Ah, bueno, ahí está. Uh-huh. Ok. En comparación, solo el 17% se decantaría por el cine, 14% por los eventos deportivos. Ay, Dios. Okay. Es que ahí va un 28%. O sea, sí. Es que el concierto puede ser más desgastante físicamente, creo. Más de 130 millones de aficionados en 2005 compraron entradas para conciertos en todo el mundo, según este informe de Live Nation. Uh-huh. Okay. La asistencia a los estadios se ha triplicado año tras año. Las entradas para los festivales se agotan más rápido que nunca. Y con más de 10 nuevos recintos de gran envergadura que abrirán en todo el mundo en 2026, el movimiento no hace más que acelerarse, detalla este documento. Para Live Nation, el auge de la música en vivo no es una moda pasajera, sino un reajuste cultural que está transformando la manera en que las personas emplean su tiempo y definen su identidad. Sí, ahí estoy de acuerdo. El informe sostiene que los conciertos están reconfigurando la forma en que la gente se conecta emocionalmente, compartiendo experiencias y relatos en un entorno cada vez más digitalizado. El informe señala que el 93% de las personas anhela experiencias reales frente a las digitales. Y que el 80% preferiría gastar su dinero en experiencias más que en cosas materiales. Así que la música en vivo se ha convertido en una forma de escapar de la virtualidad y reencontrarse con lo auténtico y con lo compartido. El estudio destaca también la dimensión emocional de los espectáculos musicales. En palabras de los investigadores, en una era de inteligencia artificial y algoritmos, los conciertos son el antídoto, la experiencia compartida más intensa emocionalmente del planeta. El 85% de los fans abandonan los conciertos sintiéndose eufóricos, y los millennials son el grupo que califica esa intensidad emocional con los niveles más altos. 3 de cada 4 personas afirmaron que viajar para asistir a un concierto hace que la experiencia sea más significativa. Y casi el 80% dijo que la música en vivo fortalece los lazos familiares. Además, el 70% planifica sus viajes y atuendos con semanas de antelación, lo que refleja un nivel de entusiasmo y compromiso que otras actividades logran generar. Que pocas otras actividades logran generar. Ese es el resumen de este estudio de Live Nation. Sí. Sí, es curioso cómo termina siendo titulado el estudio, porque el sexo aparece dentro de las posibilidades que la misma gente ofrece en sus respuestas. Sí. Pero pues realmente viene algo que es, hay una jerarquía en el estudio que es conciertos, cine, deportes, ir a tomar changua, sí, ir a comer carne, ir a un restaurante, bla, bla. Y sexo apareció como una opción y queda de última. Entonces dicen, la gente prefiere te ponen ir a un llamativa concierto que tener sexo. Porque sí, sexo fue la última opción que apareció por ahí con un claro, o sea, claro, 1%. Claro, pero el estudio, es decir, este es el enfoque que los medios le están dando al informe. O sea, el informe no es sobre eso. El informe sobre el consumo de música en vivo de Live Nation es un informe sobre todo, por ejemplo. Claro. Una de las cosas que menciona el informe es el papel de las mujeres en la música en vivo, y señala que las artistas femeninas están definiendo los momentos más importantes de la cultura en vivo, y lo pude ver este fin de semana con Chappell Roan y lo pude ver con Aurora. O sea, es indiscutible. El 76% de los fans se muestra especialmente interesado en eventos encabezados por mujeres, un fenómeno impulsado por las exitosas giras mundiales de figuras como Beyoncé, Olivia Rodrigo y Lady Gaga. Estas giras no solamente, y pues obviamente Taylor Swift, que no solamente han batido récords de asistencia y ventas, sino que también han contribuido a redefinir el poder cultural y económico de las mujeres en la industria del entretenimiento. En febrero de 2024 también dice este reporte que su mejor año hasta la fecha ha sido ese, tanto en asistencias como en conciertos como en ventas de entradas. Sin embargo, su dominio del mercado también ha generado mucha controversia, como ustedes bien saben, ya que el mes pasado la Asociación de Festivales Independientes solicitó la disolución de Live Nation, argumentando que su poder excesivo amenaza la competencia justa en la industria musical. Igual es un porcentaje muy alto, ¿no? Sí. Es un porcentaje muy alto, 70% de la gente encuestada, y eso que el rango de edad era alto, ¿no? De los 18 a 45, a 54. Claro. 70% es un rango alto. Muy alto, sí. Sí. Bueno, o sea, ahí están los hallazgos, más música. Informes de Live Nation. Entre otras, la gente prefiere el sexo, prefiere la música al sexo, perdón, la música en vivo sobre todo, dice este informe reciente de Live Nation. Aquí está Golden Huntrix. I was a ghost, I was alone, to watch it, kiss again. Given the throne, I didn't know to believe I was the queen that I'm meant to be. I live two lives, try to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could that be on stage? I'm done hiding, now I'm shining like I wanna be. Break this.

La X. There's no other.